que hayan sabido encontrarlo ahora entre nosotros. Aquel que está atento siempre, el prudente, y se empieza a dar cuenta de que el reino no está allá o más allá, sino que está acá entre nosotros. Por ejemplo, ahora, mientras hacemos el esfuerzo de escuchar la palabra de Dios, ahora, mientras estabas viajando y estás rezando interiormente para ver un mundo mejor, mientras estás viendo a alguien necesitado y tenés ganas de ayudarlo, mientras llevas a tus hijos al colegio o a la escuela, mientras entras a trabajar y tenés la oportunidad de arrancar el día con una sonrisa. Y ayer te proponía que te imagines qué harías si hoy llegara el momento del fin del mundo, o dicho de mejor modo y más lindo, el momento de la llegada de Jesús, no ya humilde y escondido, sino glorioso y triunfante, a reinar definitivamente en el universo. ¿Qué harías? Empezamos a ver signos, empezamos a darnos cuenta que se termina todo. ¿Qué haces? ¿Salís corriendo? ¿Para dónde? ¿Qué vas a buscar? ¿Qué buscarías que no querés perder? Todo un ejercicio personal de pensar y detectar en nosotros mismos qué idea tenemos del final, de nuestra vida y del mundo. Todo un desafío de reflexionar si cuando venga Jesús vamos a escapar a buscar cosas y personas, o vamos a mirar al cielo de rodillas abriendo los brazos para dejarnos abrazar por aquel que esperamos y amamos, sabiendo que nuestros seres queridos también serán abrazados por él. Que tengamos un buen día, un buen fin de semana de descanso, y que la bendición de Dios, que es Padre misericordioso, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nuestros corazones y permanezcan para siempre.